Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. El punto crítico invita. Hoy tienes boletos para la premier de la película. Tras la tormenta de Corrida Irokazu, la premiere está en Cinemex Plaza Insurgentes. Hay que llegar media hora antes, obviamente, mandarnos captura de pantalla o darnos like a través de nuestro Facebook, de nuestro Twitter. Seguirnos, ya lo saben, tenemos 10 pases dobles de esta película de Corrida Irokazu llamada Tras la Tormenta, donde Ryota es el protagonista, gasta el dinero que gana como detective privado en los juegos de azar y apenas puede pagar la manutención de su hijo. Tras la muerte de su padre, su envejecida madre y su hermosa exmujer, parece seguir con su vida, pero por ahí viene la sorpresa de esta extraordinaria película que no se puede perder. Tenemos accesos para el próximo martes 27 de junio. Así es que, bueno, pues en este instante pónganse en contacto a través de las redes sociales con nosotros y llévate tu acceso doble solamente por parte del punto crítico. 5:01 p.m. en estos momentos, hoy, ya viernes 24 de junio de 2017. Me saluda Eduardo Ramos Fuster. Miren, han transcurrido 173 días del año, no es cierto, 174 días del año ya transcurridos. Se está terminando hoy, el día de mañana termina la semana 25 y la temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México en estos momentos 28 grados centígrados. Se dice que este verano va a ser de los más calurosos en la historia, en los últimos 20 años, que la temperatura va a venir subiendo de manera tremenda. Y cuando sube la temperatura, déjeme decirle que en política en México está, pero que arde la cosa. El día de hoy vamos a platicar con el senador Armando Ríos Peter sobre el tema de el monitoreo a las personas en la República Mexicana por parte de los servicios de inteligencia nacional, o si usted quiere llamarle espionaje cuando se realiza sin seguir el marco legal y sin orden de un juez debidamente requisitada, ¿no? Vamos a platicar con Armando Ríos Peter sobre esto. También vamos a platicar con este nuevo partido que se denomina Radical, y radicalmente ellos están proponiendo que se le retire el financiamiento a los partidos políticos. Después de una lucha de décadas, de muchísimos años de conseguir que los partidos tuvieran financiamiento público para evitar la desigualdad y esas gandalleces que se hacían con los grandes partidos que tenían muchísimo dinero, bueno, para hacer la cosa pareja, el piso parejo, dijeron que se iban a dar esas prerrogativas. Ahora se está pidiendo que se vuelva al esquema antiguo, al viejito, al de los dinosaurios, donde cada quien se rasque con sus uñas. Si le parece, en lo que hacemos los enlaces correspondientes, nos vamos al punto crítico de la noticia. No habrá traje a la medida para aspirantes del PRI a la presidencia, asegura Claudia Ruiz Massieu, secretaria general del Tricolor. Gobierno mexicano acepta la visita de relatores de la ONU y la OEA tras ola de violencia contra periodistas. PGR asegura que en Ciudad Universitaria opera célula del cártel de Tláhuac, compuesta de por lo menos 20 narcomenudistas. Banxico sube tasa de fondeo interbancario a 7% con incremento de 25 puntos base. Metrobús modificará servicio mañana sábado en las líneas 1, 3 y 4 debido a la marcha del orgullo gay que se realizará en Avenida Paseo de la Reforma, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, nos vamos al recorrido por el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera Marta Obeso. Hoy el presidente Enrique Peña Nieto hizo declaraciones al respecto de esto de los espías, del espionaje. Y dice el señor presidente también que se siente espiado. Bueno, a ver, hay que preguntarle si ya presentó denuncia correspondiente, ¿no? Porque si los sistemas de inteligencia no son capaces de detectar o de impedir que espíen al presidente, imagínese cómo hemos de estar los ciudadanos. Marta Obeso, tú tienes la información. Hola. Sí, bueno, hola Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues así como lo comentas, 4 días después de que el New York Times publicara que el gobierno de México empleó un costoso software para espiar a periodistas y activistas, el día de ayer el presidente Enrique Peña Nieto se defendió de estas acusaciones y aseguró que él también se siente espiado y procura ser cuidadoso de lo que habla por teléfono. Esto sucedió durante la ceremonia de inauguración del Parque Industrial en Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco, cuando el jefe del Ejecutivo Federal se refirió a que ninguno de los posibles periodistas espiados podría demostrar que ha sido afectada ante el supuesto espionaje. Tras reconocer que el gobierno federal sí cuenta con herramientas para realizar acciones de espionaje, mismas que se emplean para vigilar la seguridad del país y no para intimidar a representantes de los medios de comunicación, Enrique Peña Nieto pidió aplicar todo el rigor de la ley a quienes hicieron estas acusaciones. Sin embargo, luego se retractó y aseguró que el gobierno federal no habrá de tomar represalias contra quienes hicieron este señalamiento. Ese es el reporte, Eduardo. Así es como están de caliente las cosas. Mire, nos vamos al Senado de la República con nuestro compañero Francisco Montaño. En el Senado, el PRD, el PAN, Morena, los partidos de oposición reclaman al presidente Enrique Peña Nieto por supuestas amenazas a comunicadores, que le voy a decir, de alguna manera sacadas de contexto las afirmaciones del presidente Enrique Peña Nieto, en que el Estado mexicano, la PGR, hará las investigaciones correspondientes en el caso del espionaje y que se actuará en consecuencia en contra de quienes hayan emitido estas actitudes. Vamos con Francisco Montaño, él tiene la información. Eduardo, pues a pesar de que el propio presidente Enrique Peña Nieto ya negó espiar a sus críticos, si se corrobora con más elementos que sí lo hace su gobierno, habría incurrido en una serie de responsabilidad política frente a los mexicanos, que es haberles mentido. En esto coinciden el PAN, el PRD y Morena en el Senado, pues solicitan que se investigue a fondo precisamente este software que se utilizó para espiar no solo a periodistas y activistas, sino ahora resulta que él espía prácticamente a todo mundo con este sistema encargado al CISEN principalmente. En esto coinciden Miguel Barbosa, Dolores Padierna y Mariana Gómez del Campo, quienes se han pronunciado precisamente en que la investigación no sea de la PGR, sino sea de un órgano independiente y por especialistas. Incluso los periodistas que han sido involucrados en este tema no confían en la PGR para que se haga esta investigación. Ahora dicen, bueno, pues si el presidente dice que él mismo se siente espiado, pues que se investigue incluso quién está espiando al propio presidente. Dice Miguel Barbosa, que incluso es de una ala de su propio gobierno por la disputa por el gobierno, por la disputa por el poder político, lo que demuestra que el presidente tiene problemas ahorita con la sucesión presidencial hasta 2018, que se le está saliendo de control, Eduardo. Bueno, pues así están los dimes y diretes. Yo preguntaría nada más una cosa. ¿Realmente y los partidos políticos y quienes afirman que el Estado mexicano es el que está espiando ya tienen los elementos de prueba? Pues que los presenten, ¿no? Y si el Estado mexicano está realizando investigaciones de este tipo, pues también que nos los diga. Sabemos que todos los países, todos los estados, monitorean y también hacen ese tipo de actuaciones para obtener y allegarse información, ¿no? Todos, ya ve Estados Unidos de Norteamérica, el más grande espía del mundo. Pero lo trágico es que no se le tenga confianza al gobierno. Vámonos a Cámara de Diputados. Ahí está nuestra compañera Sara Pablo. La diputada del PRI, Silvana Beltrones, señaló la creación de un registro nacional de cáncer. Sara Pablo, saliendo del tema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. La diputada del PRI, Silvana Beltrones, pues dijo que la creación de este Registro Nacional de Cáncer, que fue publicado ya este jueves en el Diario Oficial de la Federación, es un parteaguas y propiciará un cambio profundo en lo que serán las políticas públicas del sector salud. Explicó que a partir de que ya fue publicado en el Diario Oficial, estas reformas a la Ley General de Salud corren 180 días para su entrada en vigor y la Secretaría del Ramo deberá emitir cambios sobre los reglamentos y norma oficial mexicana. Además, señaló que esta reforma es histórica en México, pues dijo es uno de los pocos países en América que no cuenta con un Registro Nacional de Cáncer. Desde 1982 se hablaba ya de la importancia de contar con este registro al estar reconocido a nivel internacional como una herramienta idónea para la planificación y evaluación de los programas del sector salud. Esto fue lo que señaló la diputada del PRI. Yo creo que este registro va a ser un parteaguas y un cambio en la política pública del sector salud, porque entonces ya vamos a saber qué es lo que está pasando en nuestro país respecto al cáncer, cuáles son los tipos, en dónde, el tratamiento, el diagnóstico, el éxito de este tratamiento, ¿no? Y así poder mejorar y saber verdaderamente cuáles son las fallas que tenemos. En un país en el que el cáncer es la tercera causa de muerte y en el que cada año se detectan alrededor de 160 mil casos nuevos, este registro será una herramienta para que se permita luchar contra este mal. El reporte que tengo. Bueno, mire, yo decía al principio de la intervención de nuestra compañera Sara Pablo que es un cambio drástico de tema, ¿no? Porque mientras los diputados del PRI traen el tema del cáncer, bueno, en la oposición tratan el cáncer de los partidos. Es bien mexicano el chisme de Lavadero. Y si va pa' largo y tendido, aprovecha que pongo todos los jabones de Lavandería al 3x2. Solo yo doy todos los jabones de Lavandería al 3x2. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 26. Responsabilidad social también es que tu negocio se preocupe no solo de producir dinero, sino de sus vecinos y la comunidad en donde opera. Si tiene que ver con responsabilidad social, está en expocnews.com. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Tengo el enorme placer. Primero acudió a la inauguración de la docena de Festival Amor. Entrevistas, secciones, estrenos, festivales, lo más reciente del séptimo arte está en Filmofilia. El mundo del cine a través de tus sentidos. Acompaña a Minerva Rueda y Antonio Tijerino los sábados a las 9 de la mañana, hora centro. Grupo Fórmula. Tras la Revolución y la Constitución del 5 de febrero de 1917, se refrendó la división de poderes. Es así que el 1 de junio de 1917 se reinstaló a la Suprema Corte en la Ciudad de México. A 100 años de su restablecimiento como Tribunal Constitucional de México, la Corte cumple con la defensa de los derechos protegidos por la Carta Magna. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. La música de Orfeón está presente. Busca todas sus canciones en las tiendas digitales de música. La radio no solo habla, también te escucha y protege con las mejores recomendaciones de Juan Antonio Jiménez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su espacio. Te hagamos justicia. Información de primera mano, asesoría y recomendaciones lo encuentras en Hagamos Justicia. Todos los sábados a las 5 de la tarde, hora del centro. Dicen que hablando se entiende la gente. Nosotros creemos que es dialogando. Dialogar para intercambiar ideas, organizarnos y entender a los demás. Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar. Este es el primer paso. Por eso, participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país. El diálogo es muy importante para el futuro de México. Infórmate en INE.mx y participa. Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral, INE. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. Agrupaciones políticas, ciudadanas y empresariales demandaron al gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, poner un alto a la ola de violencia e inseguridad que se ha desatado en la entidad, la cual ha generado que la ciudadanía sienta temor hasta de salir a la calle. El gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, suscribió un acuerdo en materia fiscal, protección civil, registral y social con el poder legislativo de la entidad, federación y gobiernos municipales de la región, con el objetivo de generar energía eólica en la región y con esto aumentar las condiciones de estabilidad del estado. Y finalmente, en Tabasco llega el autobús naranja en favor de la familia y el derecho genuino de los padres de educar a sus hijos de acuerdo con sus principios y convicciones. Esta iniciativa ha sido por parte del Consejo Mexicano de la Familia a cargo de Juan Dabdub, el cual mencionó que se ha hecho ya en otras partes del mundo, de manera particular en España, ha ido a Nueva York, a Colombia y a otras partes del mundo. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Y vámonos al Estado de México precisamente, vamos con nuestra compañera Gaby Hernández, reportera, colaboradora del periódico El Punto Crítico. Ahora sí, me llamó la atención esta información que trae sobre la trayectoria de 30 años de los Caifanes en Ecatepec. Gaby, ¿que ya se acabaron el ámbito político o los están guardando? Pues yo creo que los están guardando, Eduardo. Buenas tardes. Y es que mira, comentarte que en el municipio de Ecatepec, bueno, uno de los municipios más golpeados por la inseguridad, pero esta vez van a llevar alegría a los habitantes de este municipio, pues Caifanes celebrará 30 años, y es que es una banda pilar del rock iberoamericano, por lo que desde hace un año se corrió el rumor que estaban grabando un nuevo disco que resulta un sueño para sus fans. Además de celebrar 3 décadas de editar algo este año, el grupo estaría cumpliendo además 25 años de uno de sus discos más exitosos de su carrera, El Silencio, del que se desprenden grandes clásicos como No me dejes que, Nubes, Miércoles de ceniza, entre muchos más. Y bueno, ante esto, el gobierno de Ecatepec informó que el concierto del grupo musical Caifanes, programado para el 24 de junio de este año, se llevará a cabo en el Centro Cultural y Deportivo Las Américas, debido a que este recinto cuenta con las condiciones necesarias para la seguridad de los habitantes. Inicialmente, comentaste, Eduardo, que los promotores anunciaron la presentación del grupo en el Foro Puente de Fierro. No obstante, la autoridad municipal no autorizó los permisos correspondientes, ya que este lugar no es apto para estos eventos. Y bueno, en un ánimo de colaboración, se ofreció a los organizadores del evento cambiar la sede con el propósito de que dicha presentación se realice sin ningún inconveniente, por lo que el gobierno municipal reitera su disposición de promover actividades recreativas y de entretenimiento para todos los sectores de la población, siempre bajo las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar su integridad física. Así que pues mañana, ahí en Ecatepec, Eduardo, pues hay que estar con Caifanes. Muchísimas gracias, Gaby. Ahora sí me sorprendiste con la información, ¿eh? Yo esperaba política, cómo está el ambiente, a Erubiel se le acusa, se le lanzan falsas acusaciones allá en el Estado de México, dicen algunos que son ciertas. Yo esperaba una información, pero promoción de espectáculos, bueno, pues también se da en la noticia. Muchísimas gracias, Gaby. Ya, se fue Gaby después de hacer su promoción de espectáculos. Bueno, vamos a platicar el día de hoy. Está conmigo Antonio Vázquez Herrera. Él es representante de un nuevo partido político que surgió precisamente en 2016 en el Estado de México, precisamente, que se llama Virtud Ciudadana. Pero a un año de haberse integrado ya como partido político en el Estado de México, resulta que van a dar un cambio y se va a llamar Movimiento Radical, ¿no? Vía Radical, el partido. La intención de poder platicar con Antonio Vázquez Herrera es saber el por qué. Lo fundamental es, ya estando como un partido, Antonio Vázquez Herrera, bienvenido. Bueno, pues muchas gracias, y muchas gracias por recibirme en este espacio. Saludos a todo tu auditorio. La pregunta primera que nos hacemos, ¿por qué si iniciaron como un partido con virtud ciudadana, van a dar este cambio, este giro hacia vía radical? Bueno, hay dos razones, una formal y una de fondo. La formal es que después de diversas encuestas que se hicieron entre el electorado, alrededor de 3.000 personas, el 80% aproximadamente confunde el partido Virtud Ciudadana con otros dos partidos, Encuentro Social por los colores y Movimiento Ciudadano por el nombre. Y la razón de fondo es que la ciudadanía y sobre todo la militancia del antiguo Virtud Ciudadana están muy molestos con la situación que se vive en el Estado de México y están deseosos de participar para transformar la política, pero no nada más transformarla por encima, sino desde las raíces. Por eso radical. Bueno, ya teniendo en contexto cuál es la lógica del pensamiento, lo que me lleva a preguntarle hasta ahora, ¿por qué esta propuesta que están haciendo de quitarle los subsidios o el financiamiento que da el Estado a los partidos políticos? Recordábamos al principio de este espacio que hubo una lucha de muchísimos años. Todavía recuerdo en los tiempos de López Portillo y antes de la entrada de Carlos Salinas de Gortari, donde los partidos se financiaban propiamente y había monstruos, dinosaurios, digamos así, que tenían muchísimo dinero. Y para hacer la cancha pareja, se buscó que el financiamiento fuera de parte del Estado y que no hubiera mano negra. Con esta propuesta que ustedes hacen de quitarles los recursos a los partidos políticos, ¿no estaríamos regresando a los tiempos viejos? Bueno, efectivamente, en los años 70 vino esta reforma político-electoral del presidente López Portillo y también incluso del presidente Luis Echeverría, que buscó reconocer a algunos partidos políticos que llevaban años en la oposición luchando sin que se les reconociera esa personalidad. Y aunque fue en un intento de legitimar al gobierno después de algunos sucesos violentos como el del 68 o el del 71, lo cierto es que abonó para que se democratizaran las instituciones en todo el país. Sin embargo, la lógica que dio nacimiento a esa reforma ya no existe actualmente. Los partidos políticos bien podrían rascarse con sus propias uñas, buscar financiamiento entre la ciudadanía, y yo creo que así se toparían de frente con la realidad que quieren ignorar y están ignorando desde hace muchos años. De 1997 para acá se ha triplicado casi el financiamiento de los partidos políticos, y ya no es en una lógica de brindar cancha pareja para todos, sino es una lógica de compartir el negocio del desfalco al erario público para todos. Y nosotros que somos partido, estamos a favor de que se le quite el dinero a los partidos políticos. Y no sería contradictorio, porque de todas maneras a los partidos políticos locales se les da una mínima parte del presupuesto que se les da a los grandes partidos. Y aún así nosotros lo hemos demostrado, podemos funcionar bien, podemos acercarnos a la ciudadanía sin necesidad de tener un cheque en blanco que siempre es a cargo del pueblo de México. Y que hemos visto en estas últimas elecciones que no hay heredera, no hay dinero que les alcance a estos grandes partidos. Se les autoriza 1.800 millones de pesos de presupuesto a los partidos para las campañas y resulta que un solo partido dicen que ejerció más de 4.000 millones de pesos. No hay heredera. La propuesta que ustedes están haciendo, ¿cómo amarraría este sentido de que no puedan tener financiamiento de crimen organizado, de la prostitución, de la trata de personas? Porque al parecer así les llega, ¿eh? Bueno, esa es una gran pregunta, y en verdad que sí se tiene que dar dientes a la autoridad fiscalizadora del INE, y nosotros creemos que no puede quedar en una sola autoridad, por más nacional que sea, este derecho, esta facultad tan importante y esta labor tan importante que es facultar, fiscalizar a los partidos políticos. Debe compartirse esa facultad con los organismos públicos locales. Pero por temor a que vayan y se financien del crimen organizado, del propio gobierno, no les vamos a llenar la bolsa. Aún así lo hacen. Entonces, si es por una o es por otra, se les tiene que reducir. Y tengo aquí un dato. Mientras la Secretaría de Salud Pública en el Estado de México recibe 1.200 millones de pesos anuales, el Instituto Electoral, es decir, el órgano electoral en el Estado, cuesta 2.200 millones. ¿En el Estado de México? En el Estado de México. O sí. sea que prácticamente un 50%, 60% más que lo que hay destinado para la salud. Casi el doble cuesta. Una pues, democracia carísima, ¿no? Tendemos que ver cuáles son nuestras prioridades. Queremos niños enfermos, queremos a mujeres dando a luz en la calle, a cambio de tener boletas muy hermosas impresas en todas las casillas y tener órganos electorales con sueldos de ensueño. Yo creo que debemos ver cuáles son nuestras prioridades como nación, como Estado, y esta es una gran propuesta que, aunque no podemos impulsar en la Cámara de Diputados local, sí podemos empezar a trabajar con la gente. La gente siempre va a decir que sí a que se le baje el dinero a los partidos políticos. Vamos a tener de nuestro lado a la gente que ya está molesta, que ya está harta y quiere un cambio. Antonio Vázquez Herrera, ¿cómo pueden hacer quienes nos están escuchando, principalmente en el Estado de México, para conocer la filosofía y las propuestas de este partido que en próximos días se va a llamar Vía Radical? Claro que sí, tenemos redes sociales, en Facebook estamos como Virtud Ciudadana, en Twitter como @Virtud Ciudadana y en la página de internet www.virtudciudadana.com y en la página del Instituto Electoral hay una liga hacia nuestra página oficial. Pues te agradezco muchísimo, Antonio Vázquez Herrera, representante en el Estado de México de Vía Radical, ya va a ser este partido, antes era Virtud Ciudadana. Sin lugar a dudas, por poner el tema sobre la mesa. No, muchas pues, gracias. Te agradecemos mucho a ti. Saludos a tu auditorio. Pues mire, hay que ver las nuevas opciones. Sin lugar a dudas, los ciudadanos ya estamos hartos de todo lo que hacen los partidos conocidos. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano que te agarren en curva. Y para un mejor agarre, aprovecha que la compra de una llanta te doy la segunda con el 60% de descuento. Compra una llanta y llévate la segunda con el 60% de descuento. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta julio 27. ¿Un muro? Un muro más que servir de obstáculo para cruzar la frontera, servirá para dividirnos, para separar a Lucía de su papá o detener el negocio entre Carlos y Ryan. Porque el mismo esfuerzo que se necesita para construir un muro sirve para construir puentes que nos unan. En la Cámara de Diputados trabajamos para lograr acuerdos que conecten los intereses de todos. Cámara de Diputados por México, 63ª Legislatura. Se solicita su valioso apoyo para donación de sangre de cualquier tipo para el señor Tomás Haro, internado en el Hospital 20 de Noviembre de la Ciudad de México. Informes al 5514-516365. Muchas gracias por su colaboración. XEAI-AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Cuello Valdés, orgullosamente moreliana. La infraestructura de Libramiento Norte nos cambió la vida. Como Grecia Argüello, miles de habitantes se benefician con el libramiento de Morelia tramo salida Salamanca, salida Quiroga, porque al evitar el paso de vehículos por la capital del estado, reduce el tráfico y la contaminación. Además, favorece el tránsito en la región. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho. Infórmate más en www.gob.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. Antes el recorrido entre la zona sur del Bajío y la zona metropolitana de la Ciudad de México era muy complicado. Ahora, con el nuevo macrolibramiento de Querétaro con 15 puentes y 32 pasos vehiculares, el transporte es mucho más rápido y seguro. Habla Nicolás Pérez Solís. Este tipo de obras beneficia a la ciudad de Querétaro agilizando el tráfico, evitando el paso de tráilers y camiones en la ciudad. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Consulta más en www.gob.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:00 p.m. ya con 30 minutos. Ya está en la línea Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. El tema que nos trae hoy a la mesa es el sistema de fiscalización. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes. Eduardo, con el gusto de siempre de saludarte. Se llevó a cabo la primera reunión nacional sobre el Sistema Nacional de Fiscalización y ahí el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el licenciado Juan Manuel Portal, bueno, comentó a todos los presentes, que son todos los encargados de estatales de fiscalizar las cuentas públicas, Eduardo, que no se dejaran intimidar por ningún tipo de poder en sus estados, llámese diputados, llámese gobernador, y que, bueno, tenían la obligación de realizar el proceso de fiscalización como la ley cabalmente lo marca. Este comentario, evidentemente, es por lo que hace algunos días reportábamos en El Punto Crítico del diputado local del PAN de San Luis, que, bueno, pues que fue grabado ahí pidiendo dinero para tratar de que la auditoría estatal pues no hiciera observaciones sobre la cuenta pública del estado. Eso fue lo relevante del día de hoy, Eduardo. Pues mira, sin lugar a dudas, con todo esto que estamos teniendo, la fiscalización debe ser el punto neurálgico para la actuación de las autoridades mexicanas, ¿no? ¿Qué opinas, aquí, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, ante lo que han dicho los senadores con respecto a lo del espionaje? El presidente de la República, escuchábamos al senador Barbosa, Miguel Barbosa, el día de hoy, que decía que pues que el Estado mexicano es el que está espiando, y yo en lo personal me pregunto, ¿ya tienen los elementos de prueba o nada más están hablando de oídas? Porque lo que publica el New York Times en ningún momento presenta pruebas o elementos de prueba de que haya espionaje, y trátese el espionaje como aquella acción indebida de obtener información de los ciudadanos, ¿no? Porque si es mediante orden judicial, cae en el sistema de inteligencia. Pero he escuchado a todo el mundo decir que el Estado mexicano ha estado espiando y haciendo. Y me pregunto, ¿dónde tienen las pruebas? Yo he tratado de contactar a todos los que están hablando y que me digan cuáles son sus elementos de prueba, cómo sustentan lo que están diciendo, y todos dicen que lo dijo uno o que lo dijo otro. En el caso de Miguel Barbosa, y atribuyendo las palabras al presidente Enrique Peña Nieto, que dijo que él también se sentía espiado, y lo que dice el senador Miguel Barbosa es que si está espiado, pues que denuncie, ¿no? Y yo diría que más grave que eso es que al presidente de la República, con todo el aparato de seguridad y de inteligencia que tiene, no puedan detectar quién los está espiando. ¿Qué opinión te merece esto, Juan Carlos? Se ha convertido una bola de nieve este tema del espionaje por parte del gobierno de la República, y digamos el presunto espionaje, Eduardo, por dos razones. Bueno, no hay pruebas contundentes como tú dices, pero mira, los senadores y los diputados tienen una oportunidad perfecta para ellos mismos cerciorarse de dos cosas. Número uno, viene a finales de junio, la Secretaría de Hacienda tiene que mandar a la Cámara de Diputados ahí cómo se va a conformar el paquete económico del siguiente año, y ahí, Eduardo, bueno, ya de acuerdo al nuevo Sistema Nacional de Anticorrupción, se puede revisar la cuenta pública de este año y del año pasado en automático. Ahí los senadores y los diputados podrían investigar si se gastaron los 800 millones de dólares en el sistema este Pegasus y qué dependencia del gobierno lo adquirió. Porque esa información, si el gobierno lo adquirió, ya debe estar requisitada en alguna de las dependencias y ya debe formar parte de la cuenta pública, la cual de acuerdo al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, ya es auditable en este momento, Eduardo. Pues ahí los senadores y diputados tienen una oportunidad de oro. Y segundo punto, Eduardo, los senadores y los diputados, bueno, pues también pueden, como ya lo están pidiendo, citar a comparecer a los titulares del Sistema de Seguridad Nacional para pedirles cuenta sobre este tema, porque nadie ha dicho, ni afirmado ni negado, que el sistema este de espionaje pegado, el programa este, el gobierno mexicano lo tenga. Y creo que por ahí habría que empezar. Más allá de empezar a decir si sí fue espiado o no fue espiado, bueno, a ver, ¿existe? ¿El gobierno compró ese programa, ese malware, como se le llama, o no? Pero te voy a decir, Juan Carlos Arraga Sarmiento, el que haya comprado el software o no, no tiene nada que ver con el espionaje. Todos los estados de todo el mundo se allegan de sistemas de inteligencia para poder tener información previa y prevenir los ataques a la sociedad, ya sean terroristas, del crimen organizado y de lo demás. Pero esto se debe ajustar a un protocolo que ya está autorizado inclusive por los mismos procedimientos en las leyes y en las normas. Cuando lo hacen fuera del protocolo, fuera de la norma, fuera de la ley, entonces sí es espionaje y se le deben aplicar las sanciones que prevé la ley a esos malos funcionarios. El día de hoy el auditor de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, dice que no tienen ellos conocimiento, que no han detectado ninguna anomalía de este tipo. Yo lo que me preguntaría, en vistas de lo que sucedió en la Organización de Estados Americanos, ¿no habrá sido esto una manera de golpear al Estado mexicano, al gobierno mexicano, para quitarle y restarle valor moral ante lo que venían pidiendo el canciller mexicano en la reunión que hubo de la OEA para que se tuviera una resolución en contra de Venezuela? ¿No habrá sido que por ahí haya salido el chirrión? Hay varias hipótesis, Eduardo, que si el papel de México en la OEA era demasiado quisquilloso con Venezuela, que si uno de los accionistas mayoritarios del New York Times es un prominente empresario mexicano, que si es fuego amigo, pero aquí creo que hay que empezar por tener la certeza de si el gobierno mexicano tiene el dichoso software. Sí, ya lo dijo el presidente de la República que sí, ¿no? Y ya dijeron que lo compró la PGR. Este software, yo creo que además estarían obligados a tenerlo. Sería el colmo que el gobierno mexicano no tenga un sistema como para poder monitorear a los hombres malos, como diría Donald Trump, ¿no? Claro, Eduardo, pero el tema contrasta. Si el presidente está diciendo que la PGR lo tiene y el titular de la Auditoría Superior de la Federación, que es quien audita la cuenta pública, no detectó esos 800 millones o ese pago por ese software, algo raro está pasando ahí, de entrada, Eduardo. Y ahí los senadores y diputados tienen mano en pedir la información. Y el segundo punto, si ya lo tiene, bueno, el secretario de Gobernación es el que tendría que rendir las cuentas de cuál es el uso que se está dando a ese software, para ver si en realidad se le está dando un mal uso o no. Eso va a ser más difícil de probar, Eduardo. Juan Carlos, ya el gobernador de Guerrero, Astudillo, dice que sí, en declaraciones, que él sí tenía conocimiento de que existía este software. En el caso de Guerrero, que el gobierno anterior se llevó el software, ¿no? Que Ángel Aguirre Rivero o su gente se llevaron el software, pero que sí lo habían comprado y que está desaparecido. Quiere decir que no solo el gobierno de Guerrero, recuerdo que con Rafael Moreno Valle también compraron el software, y otros gobiernos como el de Graco Ramírez. Entonces, eso no es noticia. Lo que es noticia es en el sentido de que no se le pueda creer al gobierno mexicano lo que dice, ¿no? ¿Juan Carlos? Sigo en línea. Sí, Juan Carlos, sí me escuchaste lo que te estaba diciendo. Escuché, Eduardo. Sí. Ahora, Eduardo, ahí hay algo bien interesante. Mira, yo no digo que varios gobiernos estatales tengan un software, pero aquí el hecho es que la compañía israelita ha categóricamente dicho que solo le vende el software a gobiernos, en este caso federales. el gobierno de San Luis, el gobierno de Guerrero, el gobierno de Puebla, no podrían haberlo comprado de manera directa, al menos este software, quizá uno parecido sí, porque la misma empresa israelí solo se lo vende, haz de cuenta, al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de Alemania, al gobierno federal de México, no a los gobiernos estatales. Claro. Ese es un punto importante. El segundo punto importante, Eduardo, como tú bien lo dices, bueno, ya varios gobernadores han aceptado que este software o alguno parecido es de uso común. Aquí lo lamentable es que, bueno, se está exhibiendo al gobierno de la República en un hecho que no hemos visto pruebas contundentes más que mensajes hacia, con ciertos textos hacia los iPhone de los involucrados. Sí, yo lo que te diría es esto, Juan Carlos, se está acusando al gobierno y no le están dando, ni hay posibilidades de que se defienda, porque la ley le prohíbe que dé a conocer una investigación en proceso. No sabemos si efectivamente haya orden del juez. Vamos a poner, dice el New York Times, que se está investigando al hijo de Carmen Aristegui. Yo pondría en hipótesis y diría, efectivamente se está investigando porque lo dice el New York Times, ¿es cierto? O porque lo dice Carmen Aristegui, ¿es cierto? ¿Nos presentaron alguna prueba o alguna referencia de que efectivamente los están investigando, por un lado? Y por otro lado, efectivamente no existe una orden. En caso de ser así, yo diría, ¿existe o existirá alguna orden de un juez para investigar a Carmen Aristegui o a su hijo si pudieran estar ligados con algún crimen? O no, eso no lo podemos saber, porque si está en investigación no lo puede decir el Estado mexicano. Y por el otro lado, yo diría, ¿qué elementos de prueba tienen quienes acusan al decir que el Estado mexicano está investigando a tal o cual persona? Hemos caído en la especulación pura, en todo esto que se desató, y yo no sé si sea financiado o no por el gobierno venezolano en el caso de la publicación del New York Times. ¿Tú qué opinas? Yo veo muy difícil que el gobierno venezolano pudiera financiar una situación de este tipo. Bueno, y más porque es un periódico norteamericano. Pero yo te voy a decir que ese periódico también recibe publicidad, ¿no? Te agradezco muchísimo, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, por tu análisis. Vamos a un corte y regresamos. Rincones de México, lugares para conocer, disfrutar y apreciar. Biosfera Calakmul. La Reserva de la Biosfera Calakmul en Campeche es la mayor reserva mexicana de bosque tropical, una mezcla de selvas altas, medianas, bajas temporalmente inundables y vegetación acuática. Con respecto a su fauna, la mayor importancia de este lugar es la de albergar ecosistemas de riqueza biológica amenazada. En Calakmul se encuentran zonas arqueológicas de la civilización maya, entre las que destacan el Ramonal, Spunjil, Becán, Chicaná y Río Bec. Se han encontrado 6.000 estructuras arqueológicas, entre las que destacan 108 estelas, una muralla de 6 metros de altura y un elaborado sistema hidráulico. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es hora de volver a demostrar lo que somos. Juntos defendamos nuestro título. Disfruta por Sky y BTV la Copa Oro. Completa del 7 al 26 de julio, con 7 de cada 10 partidos en exclusiva y sin costo adicional. Apoyemos todos al gigante de la CONCACAF. Suscríbete al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEAI AM 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La mer, on voit danser le long. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigar, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad Orfeón. Visita el mejor portal de música, Orfeón.com, donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. Con el propósito de promover la movilidad y un estilo de vida saludable, la delegación Cuauhtémoc firmó un convenio que también contempla incentivar el uso de la bicicleta para traslados laborales. El acuerdo signado con una organización privada fomentará la salud y el bienestar en espacios públicos recuperados en la demarcación. En su participación, el coordinador de desarrollo delegacional en Cuauhtémoc, Rodolfo González, dijo que propiciar la movilidad es una política de primer orden para las autoridades de la delegación Cuauhtémoc. Personal de la delegación Iztapalapa decomisó 700 litros de pulque en un puesto de la colonia Los Ángeles como parte de las acciones permanentes contra la venta y el consumo de alcohol en calles de la demarcación. De acuerdo con un comunicado, el propietario del establecimiento fue apercibido de que se abstuviera de vender la bebida embriagante, pero ante la reincidencia se procedió al retiro del producto. Se trata del mayor aseguramiento en la actual administración y se aplicó en un puesto ubicado en la calle Unidad Nacional, esquina con Gardenias, por integrantes de la Coordinación de Mercados y Vía Pública, perteneciente a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Iztapalapa. Con el objetivo de brindar espacios agradables para la población y que contribuyan con el mejoramiento de la imagen urbana en Xochimilco, el gobierno delegacional atiende zonas verdes como camellones, jardines y plazas públicas. A través de un comunicado, la demarcación explicó que en los trabajos participa una flotilla de 9 vehículos tipo pipa que abastecen de agua tratada para el riego de áreas verdes. En el último trimestre, la delegación Xochimilco brindó un promedio de riego en época de estiaje de 80.000 a 100.000 litros por día. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bien, información de la Ciudad de México, Rubén Labastida, el jefe de gobierno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Hicieron reclamos airados el día de hoy? Bueno, pues lo retaron. Fíjate que ya tiene planeado, como todos lo sabemos, ir por la presidencia, buscar la candidatura de la presidencia. Y bueno, pues el reto que le dieron los vecinos de allá de la Narvarte fue que antes de que se vaya, pues ahora sí que resuelve ese caso, el caso Narvarte, el cual ya pasó pues algo de tiempo, bastante tiempo. ¿Qué pasó con el caso Narvarte? Pues donde hubo el asesinato de un periodista y de dos mujeres que, bueno, pues hasta el momento nadie sabe nada, hay cámaras, nada más hay suposiciones, y hasta el momento pues es uno de los casos a los retaron los vecinos exactamente a que lo resuelva antes de irse para la presidencia de la República en 2018, que son sus planes. Pero qué, primero va a renunciar, ¿no? O ya directito se va a ir a la presidencia. ¿Para cuándo piensa dejar el cargo? En octubre o noviembre. O sea, para octubre o noviembre está pensando en... Le faltaría un año de lo que había, pues, empezó en 2012. Solicitar como jefe licencia, dejar el cargo. Jefe de gobierno. Se supone que debió de haber terminado en 2017. ¿Y ya le hizo ojitos a alguien para que se quede en su lugar? ¿Quién ves ahí como probable jefe de gobierno sustituto? Pues ha hablado muy bien de Salomón Chertorivsky. Ándale. Él es, digamos, que uno de sus gallos. Que podría ser el que llegara. Podría ser el que llegara. El que se quede a concluir el periodo. Sí. Es lo más probable. Y bueno, pues ahorita, hasta el momento, como independientes, como piensa irse, con un modelo no convencional donde incluya a la sociedad. Bueno, son los comentarios. Así trabajando en la Ciudad de México. Y mientras tanto ya ve usted el Metrobús parado. Obras por todos lados. Hay que ver cómo concluye este gobierno, Miguel Ángel Mancera. Mientras tanto, vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Pues nuestra moneda inició la semana cotizando por debajo de los 18 pesos por dólar, continuando su buen desempeño a pesar del alza de tasas de interés en Estados Unidos. Mañana se espera la decisión del Banco de México, donde la mayoría de analistas anticipa un alza en su tasa de referencia de 25 puntos base. Así, el precio de nuestra divisa amanece con un alza importante de aproximadamente 1% de depreciación desde el mínimo de 17.93 y el máximo de la operación nocturna rondó en 18.2 pesos por dólar. Técnicamente para nuestra divisa tenemos niveles sobre 18.02 y 18.12 como primer soporte y resistencia respectivamente. Aunque de romper esos niveles se tiene previsto que el peso mexicano llegue a alcanzar 18.35 pesos por dólar en el corto plazo, en la parte alta y en la parte baja 17.95 pesos por dólar. Los rangos iniciales estimados son 17.95, 18.12 intermedio y 18.02 y 18.08 pesos por dólar. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y lo que sí queda clarísimo es que el día de hoy en los bancos estuvo vendiendo en 17 pesos, en 18 pesos con 30 centavos el dólar, y a la compra lo estuvieron adquiriendo en 17 pesos con 50 centavos. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mire, alcanzó la compra a 17.20 y a la venta 17.72. Esto nos dice, por un lado, que el tipo de cambio peso-dólar está muy abajo y todavía yo creo que va a bajar más, dicen los especialistas, que para fin de año va a andar sobre los 17.50. Aunado a esto del barril de petróleo, la mezcla mexicana del petróleo el día de hoy se cotizó en 39.38 dólares por barril, en 29 mil pesos la onza, y la plata de libertad en 300 pesos la onza. Pero en el caso del petróleo, que está abajo de 40 dólares por barril, más un precio del dólar bajo, imagínese el broncón en el que está metido la Secretaría de Hacienda para cumplir con los pagos a proveedores, bienes y servicios del presupuesto que se había hecho de más de 4.5 billones de pesos, ¿no? Duro y difícil la situación. Tenemos ya en la línea a Ramsés Pech Razo, el maestro Ramsés Pech Razo. Él es especialista en temas de petróleo a nivel internacional. Ramsés, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Preocupados por esto, ¿no? Está bajando mucho el precio del barril de petróleo y la cotización peso dólar también. ¿Qué va a hacer el gobierno mexicano? ¿Cuáles son las expectativas si se prevé que en los próximos 25 años no rebase los 55 dólares el barril de petróleo? ¿Qué va a pasar con nuestro México? Bueno, yo creo que lo que va a pasar es lo siguiente, Eduardo. Si te acuerdas la ronda que salió el día lunes, la 2.1, casi el 60% de los campos que se licitaron son crudos ligeros. Lo que hay que hacer en un periodo no mayor de 10 años, hay que cambiar la mezcla de un crudo pesado a un crudo ligero para aumentar el valor comercial de nuestro crudo. Y que se pueda vender mejor, ¿no? Porque el petróleo que se extrae, que es pesado, hay que refinarlo y meterle crudo, inclusive ligero, para poderlo vender a otros países. ¿Seguirá por la ruta México de seguir vendiendo su petróleo crudo, así como sucede con el azúcar, ¿no? Que vendemos el azúcar cruda y luego la compramos refinada. ¿Vamos a seguir con el mismo esquema? Yo creo que lo que tenemos en cuenta, y bueno, lo que nos ha sucedido con la refinería de Salina Cruz, puedo darte un ejemplo muy rápido. Es como si tuvieras un equipo de básquetbol donde tienes los 5 que juegan y una banca, son las 6 refinerías. Imagínate que uno de la banca se quiebra el pie y por un año no puede trabajar. Metes al de la banca, pero ya no vas a poder cumplir con las expectativas que tenías en el año. Creo que lo que tenemos que ver son las refinerías. Ya tenemos que ver lo más rápido posible, invertir en nuevas refinerías, pero por privados. Ahora vemos que en Salina Cruz la refinería quedó tronada, no va a poder trabajar. Dicen que por lo menos se va a llevar unos 3 meses para ponerla a punto. Y yo te diría, si con esa no nos alcanzaba, ¿qué es lo que se va a seguir haciendo? ¿Comprándole a Estados Unidos todo lo que nos venda? Esa es la gran pregunta que hay que hacernos, porque va a aumentar el combustible y el mercado se va a abrir en el 2018. y hay que ver cuáles son las condiciones. Y aparte, acuérdate que la Comisión Reguladora de Energía emitió que posiblemente se pueden comprar gasolinas directas de Estados Unidos. Ahora, México como productor de petróleo, realmente nos conviene, tú como analista, ¿crees que nos convenga que seguir sacando petróleo o mejor guardarlo para mejores tiempos? Yo creo que lo que tenemos que es aumentar las reservas. Acuérdate que en México no guardamos hidrocarburos, así como lo sacamos, lo mandamos a refinerías o lo exportamos. Como otros países, Estados Unidos guarda, tiene reservas para guardar. Lo que hay que hacer nosotros es empezar a guardar, tener crudo, porque lo que estoy viendo que en el 2040 el que tenga crudo va a poder tener energías alternativas, 50 de fósil, de hidrocarburos fósiles, y 50 de energías renovables o limpias. O sea, esto va a ser el soporte. Pues muchísimas gracias, Ramsés Pech Razo, por este análisis que nos has hecho, somero, sobre lo que está sucediendo en México, sobre todo, y el mundo en temas de energía. Te agradezco infinitamente. Buen fin de semana. Igualmente. Es el maestro Ramsés Pech Razo en estos temas de energía. Mire, yo he estado analizando esta situación y creo que lo que está sucediendo con México es que realmente estas reformas del petróleo y reformas integrales y coyunturales y como le estén llamando, llegaron prácticamente 30, 50 años tarde. Y en la situación que nos encontramos, el no invertir en México para tener refinerías, generar fuentes de empleo y tecnología, nos va a llevar a una situación aún más precaria de la que se está viviendo. Donald Trump el día de ayer decía que México es el país donde más matan en el mundo y que por eso hay que construir el muro. Yo creo que México es un país que tiene grandes virtudes, gran potencial, y lo que nos hace falta es una administración honesta, una administración real y que trabaje sobre proyectos a más de 50, 60, 70, 100 años. México lo que necesita es de estadistas que vean por nuestro México, pero hacia el futuro. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Los invito a que mañana escuchen el punto crítico de fin de semana, de 12 del día a 2 de la tarde. Vamos a tener un programón. Invitados de lujo. Busque el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano tirar verbo. Y para que no te apantallen, pongo todas las pantallas Cobia o BIOS 4K de 55 pulgadas a 7,998 pesos. Solo yo doy todas las pantallas Cobia o BIOS 4K de 55 pulgadas a 7,998. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 29. ¿Sabías que? Viajar al espacio te hace más alto, porque la falta de gravedad hace que la columna vertebral se estire. Antes el traslado de personas y mercancías hacia el noroeste del país era muy tardado. Ahora con el libramiento de Tepic se mejora el tiempo de recorrido, evitando el paso por la ciudad. Yo soy la maestra Leticia Gabriela Salgado Fregoso. El libramiento va a permitir tanto a los choferes de los trailers, autobuses, como a las personas que circulen cada quien en el lugar que le corresponde. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Más información en www.gob.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República. XEAI 1470 AM. Aquí todo el mundo tiene derecho a opinar. Transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, Ciudad de México, con 120.000 watts de potencia. Porque solo conociendo la opinión de todos podemos estar bien informados. Opina en arroba Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Elabora un plan de emergencia. Cuida a tu familia, especialmente a los y las menores. Si nacieron en los Estados Unidos, acude a tu consulado más cercano para registrarlos como mexicanos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.